música ya nos pone en gatera. Ponele. Sabe que usted va a contar cosas que supuestamente son estrafalarias, pero en realidad son historias reales que usted viene acá a desasnar. Exactamente, porque resulta que hay una noticia, hubo una noticia, fue noticia, será noticia, que hay una extraña relación entre el arquitecto de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y quien fuera el rey Luis XVII, perdón, el hijo de Luis XVI, el rey de Francia, que fue decapitado luego de, o como consecuencia quizás, de la Revolución Francesa. Cuestión que cuando la historia comienza, cuando Juan de Garay funda la ciudad de Buenos Aires allá por el año 1580... Juan de Garay por el año 1580, el tipo diagrama una ciudad de tipo española donde de cuajo le designa un lugar determinado para lo que iba a ser la Iglesia Mayor, que es el lugar que actualmente ocupa también la catedral metropolitana. Y bueno, nada. Esta estructura básica de una plaza y todas las instituciones o todo medio a la vuelta. Eso corresponde a una forma arquitectónica de urbanismo que tiene que ver con la colonia, con las ciudades coloniales y demás. Que bien. Era la plaza mayor y alrededor todos los organismos que tenían que ver con el poder. La iglesia, las fuerzas, el cabildo, bla, bla, bla. Este edificio tuvo muchas construcciones, algunas que se venían abajo, otras que se sostenían bastante bien. La primera era como una casa, parece que bastante humilde, decidieron tirarla abajo, trajeron madera de Paraguay, se volvió a pudrir, la volvieron a tirar abajo, y así hasta que quedó como la conocemos en este momento, que este frente definitivo, este frente que nosotros conocemos ahora, está inaugurado desde el año 1822, o sea, 12 años después de la llamada, entre comillas, Revolución de Mayo. Es en esta época cuando se arma una especie como de comisión o departamento, ponele, ingenieros, con dos personas a cargo. Uno de ellos es el señor Próspero Catelin y otro es Pierre Benoit, que era como una especie de discípulo, pero que en realidad fue el que, por ejemplo, diseñó todo el pórtico de la catedral, ¿no? Es como el otro por ahí se metía más en el indoor de lo que es la catedral, del edificio, y Pierre Benoit se encarga más que nada del pórtico. Y la Catedral de Buenos Aires, lo que representa, que es el templo católico por excelencia de la República Argentina, está ubicada, para quienes no la conozcan, en la intersección de las calles San Martín y la Avenida Rivadavia, ahí en cuando nace, en el barrio que es conocido como el barrio de San Nicolás, frente a Plaza de Mayo. Es el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. Ahí es... cerca está todo, digamos. Sí, está todo. ¿Cómo qué? Como Mauricio Macri, como González Berreta. Toda la merda junta está ahí. Están todos ahí. Todo. La oficina de la Rúa, ¿se acuerda? Cuando decía, estoy acá y voy a... Estoy a 10 pasos, a 10 metros de esta, ¿acordás? Y llegó el hijo de puta. Llegó y se volvió. Y se fue. Bueno, sí, pero también está cerca de nuestra querida Plaza de Mayo, que es esa plaza que elegimos nosotros para manifestarnos y que no vamos a dejar que nadie se la quede más que el pueblo. Por ahora, por lo menos eso, que no nos saque. Nos sacan los subsidios, nos ponen el ajuste, nos ponen la plaza, que no la saquen. Cuestión que Pierre Benoit tiene una historia muy particular y se lo relaciona, Pierre Benoit, el señor del pórtico, uh-huh, el que estuvo construyendo la catedral, se lo relaciona con el supuesto hijo decapitado de Luis XVI. Uh-huh. Desde ese momento se empieza como a preguntar y empieza a correr la bola, che, este tipo era, no era, se parece, no se parece. ¿Cómo es que llega la historia? Bueno, Pierre Benoit es un señor que nació en Francia en el año 1794, termina muriendo en la ciudad de Buenos Aires en 1852. Fue un tipo de origen bien humilde, en un primer momento fue marino, sus padres eran pescadores, él termina como adquiriendo la profesión de marino. Termina estudiando de una manera medio autodidacta, porque al venir como de un extracto tan plebe, tan trabajador en Francia, llama la atención que con tan bajos recursos intelectuales y de vida en general, una persona, hijo de pescadores, termine siendo marino, arquitecto e ingeniero. Se daba maña. Ponele. Era como otros tiempos, ¿no? Este tipo francés se termina nacionalizando argentino, y es como un exponente de la primera generación de arquitectos neoclásicos que llega a la ciudad de Buenos Aires, al Río de la Plata, y vienen bajando toda esa línea que corresponde un poco a ver la catedral de Metropolitana, y vos decís, hey, ¿cómo llega este edificio con esta estructura, con esta lógica, con, ¿no? Bueno, este fue uno de los padres de los que trajo esto acá. Este estilo de como columnas griegas, ¿no? De Corintio, edificios magnánimos, gigantes, claro. Techos bien altos. Sabemos que en la catedral, por ejemplo, quien está ahí, el cuerpo o Saint lo que Mart, queda de dicen. Saint Martin. Entre otros mitos que tiene, un día hay que hacer un especial catedral, porque hay muchos mitos que dicen que abajo de los pisos de la catedral están enterradas como las figuras más representativas de la burguesía que perecieron después de una de las epidemias de fiebre amarilla. Bueno, no sé, cosas para ir charlando, pero en otro momento. Bien. Ahora, cuestión que este tipo que venía como de un origen tan humilde, marino, arquitecto, termina siendo arquitecto e ingeniero, poseía unos conocimientos y una educación no comunes, ¿no? Entre la gente de su rango social, digamos. Y esto es algo que llama la atención. Cuestión que él termina llegando al Río de la Plata desde Francia en el año 1818 y fue nombrado por Bernardino Rivadavia en el año 23 como arquitecto y constructor de planos en el Departamento de Ingenieros Arquitectos. De planos directamente. Claro, no, el tipo fue uno de los que diagramó en un primer momento este proyecto que ya había de europeizar, que empieza desde Cuajo, desde el Vamos, ¿no? Con la constitución de la ciudad de Buenos Aires. Este tipo termina muriendo en extrañas circunstancias. No. ¿Qué pasó? Parece que fue envenenado por uno de sus médicos de cabecera, un médico francés. ¿Como Michael Jackson? Ponele, pero él no era negrito. Pero Michael Jackson lo mató al médico. Ni tan blanquito. Ponele. Parece que murió envenenado por su médico de cabecera, un médico francés. Y entre otras curiosidades que se encuentran en la vida de este tipo, es que siempre llevaba una trenza rubia. El tipo tenía, como yo tengo un llavero con el ojo de algo, no sé, un llavero raro, con un recuerdo de Mar del Plata, este tipo llevaba una trenza rubia que decía que había pertenecido a su madre. Y bueno. Quien sabe un poquito de historia sabe que María Antonieta fue rubia, ¿no? Uh-huh. María Antonieta la que podría haber sido la madre de este tipo. Ponele. Y. Pero para, perdón, este tipo de un, al parecer, juventud o niñez humilde. Sí. ¿Fue humilde porque a los padres le cortaron la cabeza, digamos, eran los reyes de Francia? No. Los padres, los supuestos padres originales de este tipo eran pescadores. Uh-huh. Él termina siendo marino. Autodidaxia, arquitecto, ingeniero, Ciudad de Buenos Aires. Estamos hasta ahí. Ahora corre la bola de que este es el hijo de María Antonieta, sí, decapitada, y ahora si querés te puedo contar algo, y también de Luis XVI, que fue el rey de Francia, que terminó siendo decapitado también, producto de la Revolución Francesa. La cuestión es que de la junta de María Antonieta y de Luis XVI salen 4 hijos, de los cuales había uno que iba a ser el heredero de la corona, que termina muriendo. Entonces entra él. Está este otro hijo que sería Luis XVII. Ahora, volviendo como a unos detalles extraños de la vida de Pierre Benoit, más allá de la trenza rubia y una cosa medio rara, ¿no? Andar llevando un pedazo de pelo ahí atado a la cosa. Y una muerte extraña también. Una muerte extraña. El tipo tenía como un hobby, que era pintar retratos. ¿Qué pintaban los retratos? Eran todos personajes idénticos a María Antonieta. Idénticos a María Antonieta, ¿entendés? Como el chabón tenía. Pero él nunca se hacía cargo de este mito que él vivió en vida. Hay como cerca de 4 personas que parecen haber sido hijos de Luis XVI y de María Antonieta. 3 de esas 4 personas fomentaron el mito diciendo yo sí, yo podría haber sido, yo no sé de dónde vengo. Él se llamó a silencio y lo que hacía era llevar la trenza rubia, que es una forma también de decir algo, y por otro lado, estar todo el tiempo haciendo retratos y personajes que guardaban un parecido muy similar con el de María Antonieta. María Antonieta, la mujer de Luis XVI. Luis XVI nació en Francia y acá empieza a salir un poco el mito. Fue este rey que termina muriendo en el año 1789. Luis había... Ya me lo imagino. Es como Ben Hur. Luis XVI era un gordo desagradable, no, que usaba calcita, que le apretaban las bolas, esas calzas horribles que usaban los franceses. Escucha, viste que él lo tratan como esclavo, qué sé yo, pero el tipo de repente sabía remar con los dos brazos, te hacía unas cuentas, Ben Hur, y medio que te. No sé si Ben Hur va en la línea de esta de este mito en particular. No me marees al público que está escuchando y que está tratando de seguirme. Como un esclavo muchos datos. Con conocimiento. No, bochito. Bueno. Cuestión que en un determinado momento, Luis XVI había intentado imponer una serie de reformas tributarias, ¿no? A su imperio, a su imperio francés, ponele. Se le complicó. A su reinado, que generaron un problema muy fuerte entre el clero y la corte, que lo desampara, le suelta la mano, entonces le dice, che, no, mirá, este tema que vos estás planteando acá, de que la gente dé más dinero, hay que plantearlo a los estados generales. ¿Qué eran los estados generales? Eran especies de asambleas que eran convocadas por el rey, a las cuales acudían distintos tipos de representantes según el estamento. Había tres. Una que correspondía a la nobleza, que era el primer estado, otro que respondía al clero, o sea, toda la parte de la iglesia, y había otro tercer estado que correspondía a los representantes de las ciudades que se hacían cargo como si fuese una comuna, uh-huh. ¿Entendés? Es este tercer estado el que no le da la derecha a este pedido que él quería hacer de reformar. Más impuestos. Y... Exactamente. Entonces, cuando se levanta el tercer estado, que era más que nada la gente del pueblo, ¿no? Dice, no, nosotros nos vamos a autoproclamar como Asamblea Nacional. O sea, si a vos te está dando la mano el primer estado, que es la nobleza, y el clero, que es el segundo estado, nosotros que somos el pueblo, o sea, nosotros que somos este tercer estado, nos autoproclamamos como Asamblea Nacional y juramos no disolvernos hasta que se dé una constitución a Francia como república. Tomá. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? El chabón, Luis XVI, queda como en jaque y dice, bueno, voy a ceder. Voy a ceder ante esto porque se me está armando el quilombo y de paso me voy de viaje con mi familia me voy a París, al Palacio de las Tulerías se llamaba. El tipo se va debido como a una serie de desacuerdos con las leyes y con las reformas y viendo como lo rebajada que había quedado su espacio de autoridad, el tipo adopta como una doble actitud, como que por un lado en público aparentaba estar de acuerdo con esta propuesta de la Asamblea Nacional que decía que se constituye una república, ¿no? Y que básicamente la corona pase a segundo plano, pero por otro lado conspiraba en privado contra esa Asamblea Nacional conformada por el tercer estado, ¿no? ¿Para qué? Para armarles un golpe básicamente con milicos, matar a todos y volver con todo el poderío al poder. Cuestión que se le empieza a pudrir todo a Luis XVI, el tipo decide fugarse para unirse a un ejército que tenía ahí un par de locos medios a dar, para después volver, dar un golpe de estado y volver al trono con todo. Pero, ¿qué pasó? Fue detenido, lo llevan de vuelta a París y lo suspenden de sus funciones, o sea, es totalmente destituido. Cuestión que el rey termina firmando la constitución que da como pie a formar esta primera república francesa en el año 1791 y lo vuelven a poner en sus funciones. Como que hubo ahí un arreglo. Vos si firmás esto, más o menos algo, te seguimos la teniendo. Política es así, sí, histórica. Es así. Ahora, en una especie de asalto a las Tulerías donde él estaba parando en su palacio divino. Sí, seguramente seguía tomando champán y pizza. Exacto. El 20 de agosto al tipo lo arrestan y lo ponen a disposición de una convención nacional que básicamente fue como una especie de corte que termine diciendo, bueno, ¿qué hacemos con este tipo? Lo terminan procesando. 21 de enero, le cortan la cabeza. Ahora, de su unión con María Antonieta salen cuatro pibes. María Bien. Teresa, Luis José, Luis XVII, este supuesto Benoît, y María Sofía de Francia. Cuestión que, cuando queda María Antonieta en pelotas, ¿no? Y los hijos, son tomados como prisioneros, ¿no? Al otro ya lo habían decapitado. Fue como la Revolución Rusa que no quedó hijo, nieto, nada. Ahí, acá, zafarrón. Exactamente. A la mina, en un momento, la meten en una prisión en París que se llama la prisión de Temple, donde la meten en cana con este pibe, con Luis XVII, ¿no? Parece ser que Luis XVII termina muriendo a los 10 años de tuberculosis. No obstante, algunos creen que este pibe fue rescatado por los monarcas que quedaban ahí dando vueltas, le dieron una educación como acorde a lo que era la burguesía, y acá se engancharía un poco con la historia de Benoit, ¿no? Que termina diciendo cómo un chabón humilde, hijo de pescadores, termina con tanto conocimiento hasta de cuestiones de cómo comer, de elegancia, ¿no? Esta es una de las ideas como un poco tirada de los pelos. Ahora, el vínculo entre Luis XVII y Pierre Benoit es que Luis XVII es el segundo hijo varón de Luis XVI y de María Antonieta, que María Antonieta parece que era una conchuda. Parece que si hay algo que aceleró el proceso de enojo entre la gente, entre el pueblo y la monarquía, era como su despotismo. La loca no, era como, yo voy acá, son todos unos soretes. No, me suena conocido. Cuestión que cuando muere el primer hijo varón de esta pareja, sí, Luis XVII adopta un título que es el título de delfín, que delfín no por el pescado, sino que viene del latín, uh-huh, que significa un montón de cosas que no te puedo explicar porque el latín yo no sé, pero este título es un título nobiliario francés que se reserva a los príncipes herederos al trono de Francia, que sean legítimos, pero que no sean el primero. O sea, si vos sos la reina, vos te morís, yo soy tu hermana, quedo yo, soy la delfina. ¿Entendés? La Luisa. Más o menos. Cuestión, que cuando lo decapitan al padre, los monarcas que quedaban ahí más o menos vivos, lo proclaman a este pendejo que tenía muy poca edad. Eso también se usa mucho, ¿no? Liquidan al viejo, a la madre de ellos, y lo ponen del príncipe, pendejo, el pibito, y estos están a la vuelta diciendo, así. Claro, exacto. Lo vuelven a poner al pichi, que era un niño, Luis, sería Luis XVII. Ahora, en el proceso que se le inicia, porque se le inicia un proceso también a María Antonieta, el 14 de agosto de 1793, un fiscal hizo declarar al pibe, al delfín, ¿no? Sí. Tenían a la madre, a la mina que lo había criado al pibe y a la hermana de María Antonieta. Había toda una serie de jueces y el pibito, delante del tribunal, dice, no, porque mi mamá y la tía dicen que yo me tengo que masturbar. Ah, delante del tribunal. Y además, ellas siempre me muestran cómo se tocan entre ellas. ¿Queda escrito en las novicias, niño, de Francia? El niño dice esto, ¿no? Dice, mamá y la tía me dicen que me tengo que masturbar. Y además, ellas me muestran cómo se tocan las tetitas, la pocholenga. Indignada María Antonieta se para y dice, chicas, miren lo que están diciendo de nosotras, vamos a pudrirse la pendejo. Pará, aguanta, es tu hijo y es un niño. Bueno, quilombo. ¿Cómo termina la historieta? Le cortan la cabeza. Le cortan la cabeza a María Antonieta y el pendejo queda, ¿entendés? Como totalmente desamparado. El padre ya había muerto, se le había muerto el hermano. No se sabe qué pasó con los otros hermanos. La madre la decapitaron, entonces agarran un zapatero. Señor zapatero, Antoni Simón, mira, mírame al pibe, yo te lo dejo acá encarcelado, de vez en cuando dale algo. Bueno, el chabón se la desquita. Porque era un republicano que decía, este hijo de puta, y lo torturaba al niño, de verdad, lo torturaba fuerte a este pibe, le daba muchas palizas, y entre palizas y palizas el loco lo adoctrinaba, le bajaba a la línea republicana, ¿entendés lo que le hacían a este pibe? No sé, me quiero imaginar. Al margen de esto, el niño, en el tiempo que quedó vivo, la pasó borracho, porque este zapatero, Antoine Simón, le daba todo el tiempo de beber grandes, grandes, grandes cantidades de alcohol y lo hacía cantar, ¿qué? La Marsellesa. La no, boludo, la Marsellesa. Ah, le pegan el palo. Antoine Simón. Hasta acá una parte de la historia y después se viene el desencadenante. Y te voy a contar si es verdad o es mentira este supuesto. Ahora sí vamos a escuchar una bonita canción que eligió Lady Sabina Mina. Just for the winter with you, da da da da. escuchamos Heart in Races, los Architecture in Helsinki. Estabas contando entonces que este muchacho, encima que perdió la corona, lo dejaron con un con otro que lo castigaba. Un zapatero que lo castigaba, lo mamaba, le hacía cantar la Marsellesa y lo torturaba. Este pibe termina muriendo el 8 de junio, supuestamente de 1795. Parece de peritonitis tuberculósica. Pero cuando le hicieron la autopsia al pibe, se observó como que el cadáver estaba bastante mal. Tenía como varios tumores, tenía sarna, el pibe estaba en muy mal estado. El médico que realiza esta autopsia, ¿qué hace? Lo abre y se queda con el corazón. Se queda con el corazón del pibe y lo pone en un frasco con alcohol y dice, en algún momento hago se algo. Se usaba con en esto. Esa época también. Sí, sacarle el corazón a la gente y guardarlo. Sí. Cuestión que como nadie vio al cadáver del niño, se empezó a generar el mito como de, ¿dónde está? Pará, este se escapó, lo agarraron los monarcas. Ahora, en el siglo XIX no existían los estudios de ADN como claro. En la actualidad para nada, así que no pudo ser como comprobada científicamente este supuesto sobre Pierre Benoit. Ahora, en la década del 90, los descendientes de la familia Benoit, actualmente la familia Sapiola, mirá cómo muta un apellido a otro, fueron hasta la bóveda que se encuentra en el cementerio de Recoleta para tratar de probar que el fallecido arquitecto era el heredero de la corona francesa. Querían unos mangos. Ni hablar. Cuestión que los resultados dieron negativos porque este médico que había guardado el corazón después de intentar devolvérselo al tío, a la gente de sangre y toda la familia del niño negaba ese corazón, le decía no me lo des, eso es porquería, sirve hoy por hoy para hacer una cantidad de ADN por el universo para ver cuántos hijos han quedado vivos. Ahora, el supuesto de que fuera Luis XVII entonces queda totalmente descartado cuando a fines del siglo XX se hace un examen de ADN a este corazón, al corazón mismo. ¿Por qué? Porque hubo una persona que dijo, yo tengo pelos de María Antonieta. Ah, mira. Andás a ver, yo tengo pelos de María Antonieta y cotejaron. Por ahí era el pelo que andaba sosteniendo el otro dando vuelta. No sé. Cuestión que cotejaron el pelo con el corazón que había guardado este médico. Sí, el resultado ahí del ADN fue positivo. Ah. Entonces, sí, esta historia es real. Sí, este niño murió en una cárcel, muy maltratado. Y bueno, esta es la historia, otra historia. Y cómo Buenos Aires se quiere enganchar de cualquier cosa que se pueda enganchar para el turismo. Ponele histórico. Bien, muy bien. Y bueno, parte de la historia de todos estos techos franceses o arquitectura griega, que uno no entiende bien cómo, dónde y cuándo, vienen de la mano de Pierre Benoit y de Próspero Catelin. Mirá vos. Le mandamos un saludo. Exactamente. Gracias. ¿A quién? A Catherine de Noir. A Catherine Full Up.